hoy somos testigos de la política de Estado que ofrece el gobierno nacional y somos testigos de cómo opera en La Pampa. Nos confirmaron en la mañana que iba a haber despidos en la delegación a las 4 de la tarde. La coordinadora nos confirmó que eran 4. Este es el respeto que tiene este gobierno por los trabajadores. Nada formal, hablado solamente. Y si nosotros no lo exigimos, tampoco nos dicen quiénes somos ni cuándo nos echan. En mi caso particular, yo tengo 10 años de experiencia, porque esos 10 años me llevó a conocer a la gente con que trabajo. A esta gente no le importa, no le importa. No le importan nosotros, no le importamos nosotros como trabajadores, no le importa la gente que trabaja en el oeste, que está todos los días con este clima afuera. Están adentro en la oficina, la pasan bien. Mi caso particular me duele porque no es solo perder mi fuente de trabajo. Soy un paciente oncológico, hace 6 años, por lo cual mi incertidumbre y lo que más me duele de esto, mi fuente de trabajo o el ingreso de dinero. Tengo 2 manos y puedo salir a laburar de otra cosa. Lo que más me afecta es perder una obra social. Me parece que ni siquiera contemplan la parte humana.